Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1. Vamos a estar predicando hoy siguiendo la serie de temas del mes. Multiplícate, la visión de hacer discípulos. Y el tema de hoy, Elías y Eliseo, cuatro estaciones para ser un discípulo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Voy a volar el verso 5 y leemos el 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos juntos. Amén. Padre, gracias en esta tarde. Hemos leído tu palabra. Tu palabra tiene vida. Tu palabra es alimento para nuestro espíritu, es alimento a nuestra alma. Que esta palabra pueda ministrar a los corazones presentes en esta tarde. Que mis hermanos puedan abrir el corazón. Que puedan recibirla, Señor. Y que yo pueda predicar tu palabra con sencillez. Que tu Espíritu Santo se mueva en esta parte de este servicio. Grabando la palabra, ministrándola al corazón. Y que todos saquemos provecho. Ayúdanos en esta tarde. Señor, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Pasaje precioso de la palabra de Dios, donde el tema del pasaje es Eliseo sucede a Elías. Y el centro del capítulo es cuando Elías es arrebatado al cielo en un torbellino con un carro de fuego. Y el manto de Elías cae sobre Eliseo y Eliseo es su sucesor. Estamos hablando de que es un capítulo de los más estudiados y de los más predicados. Estuve buscando a ver si encontraba un video. ¡Uf! Decenas de capítulos de muñequitos sobre esto. O sea que es una historia bastante conocida que se enseña mucho. Estudiando los primeros pasajes, que es lo que vamos a predicar hoy, y antes de entrar a profundizar sobre estas cuatro estaciones para ser un discípulo, me llamaron la atención tres, pero solamente voy a mencionar dos cosas de los primeros seis versículos. Lo primero que me llamó la atención es el hecho de ver que Elías, Dios decide llevárselo en un torbellino al cielo, reconociendo en los capítulos anteriores de Primera de Reyes, que Elías no era un hombre perfecto. Elías fue un gran profeta de Dios, un hombre usado por Dios para marcar su nación y para volver el corazón de su pueblo a Dios, que se habían ido detrás de otros dioses. Pero la Biblia nunca se preocupó, sus escritores, en ocultar las debilidades de Elías. Y siendo un hombre, dice incluso el Nuevo Testamento, que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. La palabra de Dios dice que Dios tomó una decisión de querer llevarse en un torbellino al cielo vivo a Elías. O sea, eso me da una enseñanza. ¿Qué enseñanza me dice? Bueno, me dice de que Dios se agrada de nosotros y Dios toma decisiones sobre nosotros, no solamente en base a nuestras debilidades, sino también la toma en base a nuestro nivel de relación con Él. Hay personas que en un momento dado dicen, Dios no me quiere porque yo tengo esta debilidad. O Dios no me va a bendecir porque yo hice esto en el pasado. Sin embargo, Elías tuvo depresiones, Elías quiso morirse, Elías se escondió en un momento dado de Jezabel y sin embargo pudo volver, pudo reenfocarse, pudo completar la obra que Dios había determinado para él. Y fíjense el final, ¿cómo termina Elías? Elías no termina huyendo, Elías no termina escondido, sino que Elías termina con la frente en alto, arrebatado al cielo. Dan gloria a Dios por eso. Y también me llama la atención del inicio del capítulo el hecho de la repetición de Elías de dejar a Eliseo en el lugar donde estaban en primer momento y la persistencia de Eliseo en decir, yo no me quedo aquí. Si usted lo nota, usted se va a dar cuenta que en tres ocasiones Elías le dice, Eliseo, quédate aquí porque Dios me ha enviado a otro poblado. Y Eliseo en ningún momento aprovechó la oportunidad para quedarse, sino lo contrario. Era persistente en estar siempre al lado de Elías. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y seguía ahí. Eso me da otra gran enseñanza al inicio del capítulo. El hecho de que el que persevera es el que triunfa. El hecho de que cuando uno inicia una carrera, en el caso de Eliseo, ¿cuál era su carrera? Ser servidor de Elías. Entonces, él estaba enfocado y él decía, no, yo estoy en esto, yo soy el servidor de este hombre. Usted va para Betel, yo me voy con usted. Usted va para Jericó, me voy con usted. Usted va para el Jordán, es con usted que yo voy. O sea, note usted el hecho de ser persistente en lo que se está haciendo. Y eso es un llamado que yo le hago a los que tienen posiciones de liderazgo en la iglesia. Si Dios te ha puesto una función a hacer, síguela haciendo. No desmayes, llegará un momento en el cual tú no vas a encontrar, óyeme, yo tengo como mucho tiempo haciendo esto y no veo resultados. Sé persistente. No te eches atrás, sino sigue haciendo lo que Dios te está poniendo a hacer. Tienes una célula. Ah, no, pero yo tengo 3 meses y solamente vienen 5 personas. Sigue en la célula. Sigue haciendo la obra porque la historia sería otra. Ese capítulo no se hubiera escrito de esa manera. Si Eliseo dice, ¿a dónde que usted va? No, que yo voy ahora a Jericó. Don, pero usted me ha dicho 2 veces ya que me quede. O sea, ¿usted tiene un problema conmigo acaso? Porque piénselo, o sea, en 3 ocasiones el hombre le dice, quédese que yo me voy, que Dios me ha mandado. Ah, pero entonces usted, el asunto de Dios es con usted y no conmigo. Y habemos gente que nos ofendemos, ¿sí o no? El pastor no me saluda a mí aquí en la iglesia, ¿qué es lo que se cree el pastor ahora? Llamaron a reunión a todos los líderes, no me llamaron a mi casa, que se queden en su reunión ellos. No, podría pasar. Póngase en el lugar de Eliseo. ¿Qué es lo que le pasa a este señor conmigo? Sin embargo, él decía, no, es que yo sé a lo que Dios me llamó y Dios me llamó a estar al lado tuyo. Y él persistía en estar cerca de él. Y al final, ¿cuál fue? Bueno, al final fue que Eliseo obtuvo lo que Eliseo estaba buscando. ¿Por qué? Porque Eliseo tenía primero la conciencia de su deber, pero también él anhelaba algo. Fíjense que Elías le dice al final, verso 10 o verso 11, dime que pide algo antes de yo irme. Y él le dice, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. O sea, Eliseo estaba claro en lo que andaba. ¿Sí? Y la meta de Eliseo era espiritual. Señor, estamos hablando de un profeta que bendijo mucha gente en su pasado. ¿Sí? Imagínense que un profeta pide lo que tú quieras. Ahí no guayamos 2 o 3 aquí. ¿Sí o no? Que se le aparezca a usted el profeta Elías. Aquí le dice, un hombre que hacía bajar fuego del cielo, en fin, ¡fuan! Y el altar se quemaba con agua y de todo. ¡Tremendo! Sterling, que tú, di algo que tú quieras, que te lo voy a conceder porque me voy. ¿Qué? Hay que sacar cuenta, número, pam, pam, pam, pam. ¿Sí o no? El apartamento, Jehová. El apartamento, hermano. Aleluya. Hermano, pónganse en cadena, que Elías va a orar por mí ahora. Va a desatar una palabra. Que el apartamento que yo necesito. O sea, usualmente cuando se dan peticiones así, tenemos la tentación de pedir cosas humanas. Eso es así. O sea, la tentación es pedir algo humano. Yo me sorprendí del caso de Salomón. ¿Cómo Salomón tuvo esa capacidad? Dios mismo se le revela a Salomón. dime qué tú quieres. A un ser humano, dame cuarto, riqueza, dame una cuenta en el VHD que no quepa el dinero, que tengan que llamarme, ya se cerró aquí. Sin embargo, Salomón hizo lo mismo, dame sabiduría. En este caso, Eliseo lo que pidió fue, en el espíritu, dame cosas espirituales. Esa es una enseñanza también para nosotros. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? O sea, ¿qué porcentaje de nuestro tiempo estamos dedicando para pedir cosas espirituales? Óigame, eso es verdad, porque a veces tomamos el 10 o el 20%, quizá el 30% en cosas materiales, y es verdad que hay necesidades, pero hay que enfocarse en las cosas que no perecen. Hay que enfocarse en las cosas que van a vida eterna. Amén a esto. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y analizando el pasaje me di cuenta de algo. Humanamente hablando, ese pasaje pudo haber ido muy fácil de Segunda de Reyes capítulo 2 verso 1 y volar, humanamente hablando, lo digo, el 2, el 3, el 4 hasta el 6 y llegar al punto de cuando se lo llevan en un torbellino Elías. Sin embargo, el escritor de Segunda de Reyes fue inspirado por Dios. Y él le dedica esos versículos a hablar de los movimientos que hicieron antes del arrebatamiento de Elías. Y él habla de cuatro localidades donde Elías y Eliseo se tuvieron que mover, enviados por Dios antes de su arrebatamiento. Entiendo entonces que esto fue escrito por el Señor para una enseñanza en nuestras vidas. Y es lo que queremos compartir en estos 20 minutos que nos quedan. Note usted que la primera ciudad que se menciona ahí en el verso 1 es Gilgal. Diga conmigo, Gilgal. Lo leemos. Aconteció que cuando Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Esa ciudad de Gilgal es una ciudad muy famosa en el Antiguo Testamento. Y históricamente en Israel tiene muchas cosas importantes, desde reyes que fueron instalados ahí hasta otros puntos, pero el hecho que yo quiero señalar es el donde en la Biblia se menciona por primera vez. Y se menciona en el libro de Josué capítulo 5. Y en esta historia que se menciona ahí es la historia cuando Josué con el pueblo de Israel van a entrar ya. Han cruzado el Jordán y van a tomar posesión de Canaán. Una tierra prometida, pero una tierra prometida habitada. Y ellos vienen 40 años por el desierto y van a entrar a la tierra. Y Dios llama a Josué y le dice, no pueden entrar si no reafirman el pacto conmigo. Dios siempre se ha relacionado con la gente a través de pactos. Te lo va a encontrar en la Biblia. Y el pacto principal que Dios hizo con el pueblo de Israel fue el pacto de la circuncisión. Dios habló con Abraham y le dijo, yo te voy a dar una tierra grande, voy a hacer cosas grandes, ahora hay un pacto que tienen que hacer conmigo. Todo varón al octavo día hay que circuncidarlo. Entonces, desde ahí vino toda esta señal de compromiso. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 17, verso 9, para que vea esto. Este es un pacto que Dios hace con Abraham. ¿Lo tienen ahí? Génesis, el primer libro. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne del prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre ustedes por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero y a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces ese pacto tenía que llevarlo todo israelita. Sin embargo, cuando pasan en el desierto, hubo una generación que nació en el desierto. Estamos hablando que al momento de la entrada ya había un muchacho ahí de 15, 16. Imagínense que salieron y al otro día quedó una señora embarazada. Ya se tenía 36, 39 años. O sea, había toda una generación que nació en el desierto que no había hecho el pacto y no se habían circuncidado desde Egipto. Y él le dice, para que puedan entrar y obtener la victoria, hay que circuncidarlos a todos. Estamos hablando de un proceso de circuncisión, que es una operación que siempre se le hace a niños chiquitos, desde la historia bíblica hasta la actualidad. Todos los niños chiquitos aprovechen ahora y circuncídenlos para que salgan de eso. Y cosas grandes, increíble cómo Dios cuida de la gente. Miren, hay en estadísticas, a veces uno se pregunta cosas, pero ¿por qué Dios hizo eso? Se busca las estadísticas de los hombres con cáncer y se ha visto que quien tiene a nivel mundial el menor porcentaje de cáncer en órganos masculinos es de los israelitas. ¿Sí? ¿Por qué? Por la circuncisión. Entonces ya de entrada tú dices, oye, Dios por algo manda y pide las cosas. O sea, lo estaba haciendo como un pacto, pero era cuidándolos también que estaba. Entonces, si usted se da cuenta, esta señal de pacto, ellos tenían que hacerlo para poder obtener la bendición de conquistar la tierra prometida. Entonces, Dios toma a Josué y le dice, a todo hay que circuncidarlo. Y ahí ese evento se realiza en Gilgal. Y se le pone el nombre de ese poblado en ese momento. Y Gilgal significa hacer rodar. Estamos hablando de toda una serie de hombres adoloridos, molestos, por una cirugía que no fue una cirugía de esta época. Ah, eso no fue de que, los guantes, préstame un número 8. Llama al anestesiólogo, no, que no ha llegado. ¿Qué le vamos a poner? No, ponle un chin de que tú le quieres poner lidocaína. No, que no hay lidocaína. No. Eso fue, bueno, Josué capítulo 5. Tengo que ir adelantando. Josué capítulo 5. Que tengo que hacerlo como el pastor, que el pastor se emociona y tengo que irme por ahí. Aleluya. Josué capítulo 5, verso 2. Dice, en aquel tiempo Jehová le dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Manden a preparar 500 cuchillos ahí, ¡fuan! Mire, estamos hablando de que fue un proceso doloroso, Y tanto doloroso, note que ahí no hubo una oración, ¿no? O sea, eso no fue una oración de que desaparezcan ahí, para que no haya que operarlo, no hay que operarlo, ¿sí? No sé, Moisés, si tú entiendes lo que yo quiero decir. Vamos a tomarlo de la mano para que no tengan que operarlo. Dios puede hacer. No. Circuncídalo a todo ahí. Entonces, Gilgal simboliza para el cristiano la circuncisión espiritual. Gilgal simboliza para nosotros que la vieja vida pasa y tenemos que vivir una vida nueva. Segunda de Corintios 5:17, aquel que está en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La circuncisión para nosotros que estamos ya en la época de la gracia, no se nos manda a circuncidarnos a nivel físico. Pablo habla en Romanos capítulo 2, yo quiero que usted repase ese capítulo en casa, y él habla de que ya la circuncisión externa no es la importante, sino que la circuncisión interna es la del corazón. Entonces, ya ahí él entra en la idea de que hay personas que son incircuncisos en su interior. Y sería lo mismo para nosotros que personas que tengamos señales de ser cristianos. Para los judíos, circuncisión. Para nosotros, quizás venía a la iglesia los domingos, anda con una Biblia grande. Y quizás tengamos una señal externa. Anteriormente era, no te ponga arete. no te ponga pintalabio, usa falda, los hombres, yo me acuerdo, afeitado, no pueden andar con bigote. Eso fue una época tremenda. Con barba, no, eso es barba. O sea, una señal externa. Pero sin embargo, habrían personas que pudieran vivir con una señal externa, una circuncisión, vamos a decirlo así, pero internamente tengan problemas. Entonces, el primer lugar donde un discípulo tiene que ir, diga conmigo, es a Gilgal. Gilgal simboliza para nosotros el momento en que usted decide, haga así, hace una circuncisión de su corazón. Y note que la circuncisión es dolorosa. O sea, hay cosas en nuestras vidas que nosotros tenemos que tomar una decisión de cortarla en el nombre del Señor. O sea, para usted comenzar un discipulado grande y un discipulado que agrade a Dios, lo primero que tiene que haber es una sanidad interior en nuestras vidas. Abandonar y dejar atrás el pecado. Abandonar y dejar atrás las cosas que a Dios no le agradan, que todos nosotros sabemos. ¿Dicen amén a esto? Entonces, tiene que haber ese proceso en el que usted tome una decisión. No, yo voy a seguir a Dios y lo voy a seguir en integridad. En Dios, todos nosotros tenemos que tomar la decisión de dejar lo oculto. Diga conmigo, dejar lo oculto. Mire, y todos nosotros en un momento dado hemos tenido eso que hacemos que nos avergüenza. Eso que hacemos que, ay, qué vergüenza si el pastor lo sabe. Ay, si los hermanos se enteraran de lo que yo estoy haciendo. Déjame yo hacerlo calladito. Y a veces incluso se hace con dolor. Ay, Dios mío, yo he pecado, pero déjame yo no decirlo porque puedo avergonzar a mi familia o a mis hijos. Si usted tiene algo así, es un día para usted cortarlo. La Biblia dice que no hay nada oculto que no se manifieste. Y decía esta mañana que es mejor que se manifieste pequeño ahora el asunto y no que se manifieste cuando hayan pasado muchos años. Porque la caída es mayor, el dolor es mayor, la confrontación es mayor. Es mejor uno comenzar su camino en Cristo con las cartas sobre la mesa. Mira, yo voy a ser cristiano, yo tengo problemas, yo tengo una mujer por allí, yo soy cristiano, yo quiero comenzar la iglesia, pero yo todavía tengo problemas con unos negocios, que yo hago me gano unos cuartos que no me tengo que ganar. Y es mejor hacerlo ahora para usted sanarse desde temprano. Amén a eso. Y no, siempre he tenido ese concepto de que lo oculto es una estrategia del diablo. No lo diga, no lo diga. Que nadie se entere. Qué vergüenza tú vas a pasar, pero eso es un arma para tenerla ahí. Para cuando usted esté adorando a Dios, aleluya, y el Señor va a hacer una obra grande conmigo, te la tiran así. ¿Qué es lo que tú estás adorando a Dios? Pero tú sabes lo que tú estás haciendo. ¿Tú crees que Dios te va a amar tú haciendo esto y aquello? Tu espíritu te lo dice y el enemigo te lo dice también ahí. Y no te deja paz, no te deja tranquilidad. Tenemos que tomar decisiones, y vuelvo y lo digo, sin anestesia. Cortarlo aunque duela. ¿Por qué? Porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres, y es mejor asegurar nuestra eternidad. Dice amén a eso. Y al final, Señor, evitarle el problema a la doña, evitarle el problema a tus hijos, evitar el problema a tu compañero de negocio, que se estén enterando de lo y te cierren la empresa, tu problema de tu integridad con Dios. O sea, mejor evites el problema. No se deje llevar del enemigo que eso es y que es vergonzoso. Dígalo, salga de eso. Dice amén a eso. Dele la mano al que está a su lado y dígale, tenemos que ir a Gilgal. Gilgal es el lugar de la cirugía de Dios. Trae sanidad espiritual y emocional. Tenemos que procurar que los nuevos creyentes sean librados de lo propio del mundo. Vayan a los retiros Días de Gloria. Si tenemos algún discípulo, vamos a llevarlo a Días de Gloria para que reciba liberación, para que reciba oración. Amén. Y ore por esa persona. ¿Siente usted que ha pasado por Gilgal? ¿O algunos hemos tomado? ¿Hay atajos en esto? Sí. Déjame tomarme un minuto ahí. Usted sabe que hay, en todos los caminos hay atajos. Yo estuve pensando en camino a Bávaro. ¿Ahora han metido dos peajes? Increíble, hermano. Y yo pensando en las autopistas americanas, como que te dan unos atajos. Dice, no, coja los GPS. Dice, no, si usted no quiere los peajes, vete por otro lado. En la vida cristiana no se puede tomar atajos. O sea, si usted se convirtió, aunque usted se ponga saco y corbata, eso, la apariencia solamente, pero usted tiene que estar seguro de que usted ha pasado su proceso. Y el primer proceso es sanidad espiritual. No, si yo tengo problemas, hay que sanarme de esto en el nombre del Señor. Si yo tengo rencores con papá y mamá, no me venga a estar yéndoseme lejos con un seminario y un asunto. No, perdone a papá y a mamá primero. Dice amén a eso. No, que yo tengo un rencor con mi marido hace un tiempo. No, bueno, si usted quiere seguir, primero sane eso adelante y después hablemos de otra cosa. ¿Me dicen amén a esto? O sea, eso es fundamental en la vida cristiana. Diga conmigo, Gilgal. El segundo lugar donde Dios mandó a Elías y a Eliseo, volvemos a Segunda de Reyes capítulo 2, vamos a pasar del verso 1. En el verso 2 al final, bueno, voy a leer desde el 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y ya ustedes saben la respuesta de Eliseo, que no lo iba a dejar, y ambos se fueron a Betel. Esa es una ciudad también bastante conocida en historia bíblica. Y ese Betel, la palabra Betel significa casa de Dios. Y esto, la historia de esa ciudad cuando se le puso el nombre está en Génesis 28:11. Noten ustedes que en esta historia lo que se relata, se las resumo, es la historia de Jacob cuando está huyendo de casa y va huyendo de Esaú. Y va camino hacia donde su tío Labán. Y es en este contexto donde dice el verso 11 que él se duerme, toma una piedra en un paraje, la usa de almohada y se acuesta en ese lugar. Y tuvo un sueño donde había una escalera que estaba en la tierra, pero que el extremo estaba en el cielo. Y ángeles bajaban y subían. Y Dios le habla y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Le da la promesa de la descendencia de toda esa zona, le dice que estará con él y que lo iba a guardar donde quiera que fuere. Jacob se levanta en el verso 16 y se asombra. Le dice, cuán terrible, verso 17, es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí él hizo un pacto con Dios. Entonces, la revelación de Gilgal es cortar con el pasado y la revelación de Betel es la revelación de la casa de Dios. ¿Cuál es la enseñanza de que nosotros como discípulos tenemos que circuncidar lo viejo, pero también tenemos que tener una revelación de la importancia de congregarnos en la iglesia? O sea, para uno poder crecer en el camino del Señor, necesita tener una consistencia en su congregación. ¿Por qué? Porque uno en esto, uno crece en unidad y en familia. ¿De qué fue que Dios habló, de Jesucristo habló que iba a dejar? Le dijo a Pedro, no, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba hablando de un grupo. Y el grupo junto adora a Dios y el grupo junto se apoya también. Amén a esto. Salmos preciosos sobre esto. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Salmos preciosos. El Señor me esconderá en su tabernáculo para siempre y yo levantaré voces de júbilo en su casa. Bienaventurado el que va a la casa de Dios, Salmo 84. Hebreos, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Mi idea no es predicarle al coro porque ustedes están aquí hoy, pero si usted tiene un discípulo, insístale en la necesidad de ir a la iglesia. Insístale en la necesidad de ir a una célula. ¿Por qué? Porque el que camina solo no recibe la bendición de la enseñanza. Estuve viendo un documental Mega Depredadores, National Geographic. Eso, hermano, ¿lo viste? Tremendo eso. Estaba comiendo y tuve que dejar la comida al lado. Porque lo presentan a eso. Muy cruel el asunto para nosotros. Para esos animales que estaban comiéndose a los otros era otra cosa. Pero daban el método de las hienas. Yo creo que tuviste ese pedazo. Que es el mismo método de los lobos y el mismo método de los leones. Lo mismo. ¿Cuál es el método? Se juntan en grupo y le caen atrás. Pero atrás, no dije corriendo, huyendo, ¿no? Le van dando como si fuera un movimiento cóncavo atrás. Le van dando como una semiluna. Y dije, ¡ay! Y dice, pero es para que ellas corran, para ir chequeando, para, bueno, no le van a caer a 200 búfalos juntos. No, vamos a dejarlo que se dispersen un poquito. ¿Y a quién le vamos a tirar? A la que se quede atrás. ¿Quiénes se quedan atrás? O los chiquitos, o los enfermos, o los más débiles. Y cuando ven, esta es la que está atrás, todito le caen a esa. Pues el enemigo está interesado en que usted no se congregue. ¡No! Y es más, su ataque frontal va a ser para que usted no vaya a la iglesia. Yo no sé si usted lo vivió, yo lo viví. Lo viví tanto con invitaciones, salidas, comentarios, hasta sentimientos. No, vamos a juntarnos siempre. Los muchachos de la universidad se inventaban algo los domingos. No, que vamos para la playa. No, que vamos para la finca. No, que el enemigo atacándome para que yo no me congregara en esta iglesia, sino que me hiciera mi iglesia por allá con mi gente. Y yo recuerdo los razonamientos, hermano. Oh, Dios está conmigo, Él no vive aquí en mi corazón. ¿Quién no le pasó ese texto por la cabeza en ese momento? Soy cristiano y el Espíritu Santo está en todos los sitios. Vámonos y me cuido por allá. Pero hermano, mire, base fundamental del cristianismo es hábitos. Diga conmigo, hábitos. El que no crea hábitos en esto está perdido. Hay un libro que se llama así mismo, Los Hábitos de Jesús. Si usted lo ha visto, Jesús, y dice, y se fue al monte a orar como solía hacerlo. O sea, como que él tenía un hábito de ir a orar al monte. Si usted no crea el hábito de venir a la iglesia, cuando lo llamen los domingos para Juan Dolio, ¿qué usted va a hacer? Ay, le va a doler venir a la iglesia. Ay, no, ¿usted se va para Juan Dolio? ¿Qué? Y lo llaman el domingo. No, que ahora hay un asunto de las Vespas en 360. Vámonos a tirarnos fotos para allá. Usted no va a estar diciendo, ay, Señor, perdóname, usted se le olvida la iglesia. Pero si usted comienza a crear el hábito y le enseña a su discípulo el hábito de congregarse, cuando le falte, se va a sentir, ¡ay, la iglesia! Y el enemigo, la idea es apartarte del grupo. Sal. A veces el enemigo te va a tirar directamente contra la iglesia. En esa iglesia no te saludan. En esa iglesia no te quieren. Mira que tuviste enfermo y no te llamaron. ¡Ay, no vuelvo a la iglesia! Entonces, ¿qué hace? Usted se va quedando atrás y el enemigo ahí, mire, inmediatamente le cae encima y lo devora. Pero si usted está en la iglesia aquí todo junto adorando al Señor, una oración, una palabra, usted sirve, usted crece y va cumpliendo así el propósito de Dios en su vida. Amén a esto. Denle un aplauso al Señor. El primer lugar, se lo ayudo, Gilgal. Haga así. El segundo lugar, entonces, Betel, que significa la casa de Dios. Entonces, vea conmigo en el verso 4, Segunda de Reyes, ponlo, hermano. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 4. Y me tomé mucho tiempo ahí. Segunda de Reyes, 2, 4. Dice que Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado ahora a Jericó. Y él le dijo lo mismo, no, yo no te dejo. Y fueron juntos a Jericó. Jericó, otra ciudad de gran historia en el Antiguo Testamento. ¿Alguien recuerda el hecho fundamental de Jericó? ¿Cuál fue? La gran batalla, donde Josué, luego de haber pasado por Gilgal y circuncidó a todos, se sanaron. Fue para Jericó que arrancaron. Y Jericó, dice la Biblia en Josué 6, que esa ciudad llamó la atención, primero porque era la ciudad para entrar y segundo porque era una ciudad que estaba amurallada. Y llegan los israelitas 40 años en el desierto sin qué equipo de armamento tenían, cómo entraban. Entonces eso habla del momento en el discipulado donde vienen las imposibilidades, donde vienen las luchas, donde viene la confrontación, donde viene algo que usted no tiene forma de vencerlo. ¿Y cómo yo le entro a esto ahora? ¿A quién no le ha pasado eso? Que usted llega un momento en su vida cristiana que usted va, mire, aleluya, gloria a Dios, victoria, triunfo, oran por ti, Dios te habla, tú sientes la presencia de Dios, tú oras una hora y tú sientes que fueron 10 minutos, mire y la unción del Espíritu. Pero llega un momento en que usted llega a Jericó, como que se estremece usted, a mí me ha pasado, yo no sé si a usted le ha pasado, y ya como que orar, usted lleva 5 minutos orando, usted piensa que tiene 2 horas orando, y usted ora y no siente nada, y siente como un peso, y loco que lo llamen para pararse de orar, y se siente como con esa dificultad, esa frialdad, no quiere ir a la iglesia. Fulano, ven para la iglesia. No, tranquilo, yo voy ahorita. ¿Quién es que va a predicar para ver si yo voy? Y más profundo todavía es el hecho cuando viene esa dificultad que usted no puede resolver. Cuando ese Jericó se amuralla, que no hay entrada. Esa enfermedad que usted va a los médicos y nadie dice lo que tiene. Y pastillas van y pastillas vienen y no se sana. Ese hombre que por más que usted le dice, que le dice el pastor, que le dice el hermano suyo, que le dice el familiar y no cambia todavía y sigue insistiendo en su pecado. Esos hijos que usted por más que ora siguen y usted lo ve cada día más lejos de lo que usted les enseñó. Eso es un momento donde Jericó está más cerrado todavía. Y Jericó simboliza eso para nuestras vidas, la etapa de enfrentar el conflicto, la prueba y los ataques. Quiero hacer notar en estos minutos que me quedan que el lugar de los grandes milagros usualmente es el lugar de los grandes conflictos. Sí, cuando usted lee en la historia que Dios hizo un milagro grande era porque había conflicto grande atrás. ¿Cuál es la historia que más nos llama la atención? El Mar Rojo abriéndose. ¿Y qué era lo que venía atrás? Eran los egipcios que venían con de todo a comerse vivo a los israelitas. ¿Y qué se manifestó ahí? Un milagro. En el caso de Josué, tenían que entrar, pero no tenían cómo entrar. Uno de los mayores milagros, las murallas de Jericó, ¿se derribaron? ¿Cómo se derribaron? ¿Con la fuerza de ellos? No. ¿Cuál fue la estrategia? Poderosa la atención, ¿cómo me llamó la atención esto? Dándole vueltas, pero lo que hizo que Jericó, las murallas cayeran, fueron unas trompetas. ¿Sí? Dice que los sacerdotes tomaron las trompetas que usaban para los servicios religiosos, para la fiesta, y comenzaron a tocar las bocinas. Y todo el pueblo comenzó a alabar. Y dice que eso hizo que las murallas se derribaran. ¿Cómo lo hizo? No hay una forma científica de demostrarlo, porque esto fue un milagro de Dios. Pero lo que sí yo sé es que cuando alabaron a Dios, las murallas cayeron. ¿Qué enseñanza eso me da? Que ahora mismo no hay solución. Ese hombre no cambia. Ese hijo no cambia. Han hablado el psicólogo, terapia psicológica, terapia de lo que usted quiera. Que la enfermedad no sale, que fuimos donde fulano, que fuimos a la Abreu, que fuimos a la Abel González, que ya fuimos a Miami, que a Cuba y no resolución. No que la deuda, no que ya le pedimos prestado a Banco del Caribe, le pedimos prestado al prestamista del barrio, le hemos pedido prestado a la PYME y no hay solución para la deuda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Toca bocina y comenzar a alabar a Dios para que las murallas caigan. Entonces, denle un aplauso al Señor. Quizás la muralla no ha caído porque usted no ha usado la bocina. ¿Sí? Porque les soy honesto, todos nosotros somos iguales aquí. A veces es difícil uno adorar a Dios cuando hay una muralla bien cerrada. Porque uno lo que quiere es llorar, lo que uno quiere es desesperarse, lo que uno quiere encontrar que alguien aparezca para que ayude a uno. Pero del lado de uno está uno que siempre está al lado, que es el poderoso de Israel, ¿verdad? Entonces lo que usted tiene que en el momento en que Jericó está cerrado es alabar a Dios. Señor, no hay salida. Este es el momento donde yo voy a tocar bocina. Te alabo, te bendigo, te doy gloria, aleluya, gloria a Dios. Y yo no sé si va a pasar al minuto, a los dos minutos, no sé si va a pasar una hora, no sé si va a pasar dos días, pero estoy seguro que las murallas se caen. Haga así conmigo, dígame, la muralla se cae. Mira al que está a su lado y dígale, tu muralla se tiene que caer. En el nombre del Señor. Fueron a Gilgal, los circuncidaron. Fueron a Betel, a la casa de Dios, tuvieron la revelación. Fueron a Jericó y pelearon la batalla. Peleé esa batalla y finalmente dice el texto que fueron al Jordán. Segunda de Reyes capítulo 2. Ahí fue ya el lugar donde se desató, se dio el desenlace. En el Jordán Elías toma el manto, le da al río y el río se abre en dos. Tremendo milagro. Pero ahí mismo vino el carro de fuego, se llevó a Elías y el manto cae. Y Eliseo recibe la sucesión del ministerio profético de Elías. El Jordán es el lugar de la manifestación del Espíritu Santo. Todo discípulo tiene derecho y debe orar para recibir la unción y el poder del Espíritu. O sea, todos nosotros tenemos que pasar por el Jordán. Dice el Señor hablando en el libro de Juan: yo no le dejaré huérfano, le enviaré a un consolador, el paracleto, que estará con vosotros y en vosotros. Esta vida hay que vivirla en el Espíritu. Hay cosas que humanamente no las resolvemos, pero en el Espíritu el Señor nos ayuda. Dice la Biblia que el Espíritu incluso intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabemos ni siquiera cómo orar, pero el Espíritu lo hace. Entonces necesitamos del Jordán en nuestras vidas. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Tiene que orar: Padre, bautízame con el Espíritu Santo, lléname. Yo quiero experimentar eso. Quiero experimentar lo que es ser lleno del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, el oír tu palabra, y todo eso usted puede pedirlo. Mateo capítulo 7: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. El texto en otra versión dice: sigan pidiendo y se les dará. La idea de la persistencia en la oración. Usted tiene que orar para que el Señor se manifieste en su vida, que el Señor trate con usted. El Jordán es el lugar del bautismo. Todo el que no se ha bautizado tiene que bautizarse. Recibe la manifestación de Dios y representa para con nosotros un compromiso mayor en el Señor. De ahí en adelante Eliseo fue profeta en vez de Elías y hizo cosas poderosas. Pero lo hizo siempre sirviéndole a Dios y sirviéndole a su pueblo. Entonces yo quiero cerrar solamente recordándole: tenemos que pasar por Gilgal, la circuncisión. Tenemos que venir a Betel, a la casa de Dios. Tenemos que ganar ¿en dónde? En Jericó. No se me eche para atrás ahora. Aunque usted vea que la batalla recia, ahí es que usted tiene que orar y clamar. Yo decía esta mañana: pero si usted está, usted no sabe qué tiempo usted tiene en esta batalla. Y si usted está a un paso de que eso termine, a un paso de que ese hombre cambie, un día, y quizá usted, cuando vaya a dar el paso, Dios lo libre, diga: no, yo voy a dejar esto así, voy a dejar este matrimonio, me voy, ya yo no puedo más. O quizá estás al paso de la decisión del cambio, que tu empresa va a explotar. Va a ser una cosa grandísima. No, ya yo he luchado mucho con esta empresa. Vamos a cerrarla. Puede ser el ejemplo que usted quiera, sus hijos. Pues no sé, póngale usted el ejemplo ahí. Pero creo que el cristiano está llamado a ser persistente. Y el cristiano está llamado a dar los pasos que dé cuando Dios le hable. Si Dios te trajo aquí y te puso en esa situación por algo, ¿lo hizo? Entonces lo que usted tiene que decir no es para adelante, ahí, otro paso, aunque sea arrastrándome, pero es otro paso que yo doy porque Dios a mí no me ha dicho otra cosa. Eso me lo enseñaron a mí en una época de crisis en mi vida, y cierro con esto. Que si me voy para Higüey, que si me voy para Bávaro, que si me quedo en Santiago, la época cuando uno termina la carrera, ¿dónde me establezco? Y que Dios no me dice nada, y esto. Y recuerdo que una gente, la iglesia en ese momento era... tenía como un eso no existía, eso eran unas habitaciones ahí, y esto la gente se sentaba ahí para acá. Y me acuerdo que una gente ahí se me acerca y me dice: te noto muy confundido, pero, y le digo yo: sí, es que Dios no me ha dicho nada. Pero si Dios no te ha dicho nada, no haga nada. Pero como 2 semanas, loco, con eso. Y yo lo miro así. Y me dice: sí, porque tú estás orando por algo que irte. Pero si Dios no te dice, no te muevas. Espera que Dios te diga y tú haces lo que tú vas a hacer, pero no te vuelvas loco. Y eso fue como un bálsamo para mí. Yo como: ¿de verdad? O sea, si Dios no me está diciendo, ¿por qué yo tengo que estar volviéndome loco por hacer algo? Entonces, si usted está en esto, no tome decisiones que Dios no le diga. Permanezca, persista. El que persevera al fin, hay un texto que lo pone en otro contexto, pero dice: el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Y el cristianismo es de perseverar y mantenerse ahí. Y van a venir luchas, pruebas, dificultades, pero hay que permanecer. Póngase de pie en esta hora. Permítame.